se ha hecho cualquier cantidad de llamadas para que nos colaboren, para que busquen el traslado de estas 58 personas, y anoche pasó lo que tenía que pasar. Tumbaron una pared y mantuvieron a las personas, los policías que estaban de turno para vigilar estos tres espacios, con las mismas piedras con las que tumbaban las paredes, pues comenzó una guerra de piedras ahí. De la misma manera agarran y abren la otra celda, imagínense ustedes, 58 personas atacando con piedras. La policía, pues sí, tuvimos varios, e inmediatamente se hizo el llamado. Quiero agradecer a las otras policías del Estado y a la Guardia Nacional que se apersonaron inmediatamente al sitio y se logró capturar los que posiblemente pudieron en algún momento alejarse un poquito, pero no, se capturaron y ahí todavía están los 58 privados de libertad dentro de esas instalaciones.